Del 10 al número 1, los éxitos dance que recorren el mundo. Escúchalos aquí en la X Top Dance. La X Top Dance. Con ustedes, Julio César Soto. Hola, ¿qué tal? Los saludo nuevamente. Nos encontramos aquí en la X96.5 en el segundo conteo que tiene este día. Es sábado y, por supuesto, llegamos a las 6 de la tarde para que ustedes conozcan las 10 canciones más importantes del mundo dance en la X96.5. Bienvenidos a la X Top Dance en una nueva edición. Sé que están allí, así que comiencen a reportarse a través de nuestra línea WhatsApp, el 318-860-9616, y me cuentan desde dónde están ahí sintonizados con la X96.5 para que juntos recorramos esas 10 canciones, las mejores del género dance. Ustedes van escogiendo las que más les parezcan, pues pueden quizá dentro de nuestros recomendados entrar luego a ser parte de este conteo, porque traemos 3 canciones nuevas cada fin de semana, además de las 10 que dan forma a nuestro conteo, pues 3 novedades musicales que ya en un momentito les voy a estar presentando. Esta es una nueva edición para hoy, 26 de septiembre del año 2020. Que llega hasta ustedes también a través de nuestro website www.lax965.com. Ahí se pueden conectar también con nosotros. Además de tener nuestro sonido en streaming, pues van a tener también la actualización de nuestro conteo una vez finalice este programa al aire. Ahí tendrán las canciones para que las consulten con sus nombres, con sus DJs, y pueden también hacer las suyas. Y por qué no recomendarnos también canciones que ustedes quieran que tengamos en cuenta en este conteo. Vamos a comenzar entonces con las posiciones número 10, número 9 y número 8 en esta edición de la X Top Dance. Casilla número 10, ahí escucharemos a Burbwest. Burbwest es el nombre que ha decidido escoger un DJ que ya conocemos perfectamente, y es el señor Tiesto, para llamarse a sí mismo y, bueno, editar otro tipo de música, quizá un poquito distinto a lo que conocemos originalmente de él. Lo mismo pasa con Calvin Harris, quien se llama Love Regenerator también, o el propio David Guetta con Jack Back. Son alter egos que, pues, deciden utilizar estos DJs para hacer otro tipo de música. Pues Tiesto nos presenta con Burbwest esta canción que se llama 5 Seconds Before Sunrise, que desciende del lugar número 9 y pasa a la última casilla de nuestro conteo. Es la tercera semana con nosotros y ahí la escucharemos en el filo de nuestro conteo. Posición 9 para este artista neoyorquino, respaldado por Spotify, donde fue primero éxito. Luego de allí saltó a los listados de la música dance en el mundo gracias a una versión de una canción suya que fue famosa en 2016. Un sencillo llamado Roses que dio vida a esto que escuchamos ahora, a cargo del remix del DJ ruso Ayman Beck. St. John sube del lugar número 10, tiene un repunte esta semana y sube a la casilla número 9. Lleva 46 semanas con nosotros en nuestro conteo. Es la canción que más tiempo lleva con nosotros en la X Top Dance. Y en la casilla 8, bajando del lugar número 4, completando su segunda semana, pues ya hablábamos de él justamente, Love Regenerator, que es el alter ego de Calvin Harris, que está aquí presente al lado de Steve Lacy para presentarnos Live Without Your Love en la posición número 8. Casillas número 10, número 9 y número 8. Estamos comenzando nuestro conteo. Bienvenidos a la X Top Dance. Número 10. La X Top Dance. 9. La X Top Dance. Without your love, I can't live without your love. más. It's a strange game you and me play. It's a night move on such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head, thinking about you, just can't get away. Can't get away. Just can't get away. Just can't get away. Es un excelente sonido este que nos trae Calvin Harris con su alter ego Love Regenerator al lado de Steve Lacy. Y esta gran canción se llama Live Without Your Love. Desciende del lugar número 4 y pasa a la casilla número 8 esta semana en nuestro conteo. 6:15 minutos, estamos presentándoles a ustedes las canciones más importantes del mundo dance que le dan la vuelta al mundo y que cada 8 días están aquí en nuestro conteo, la X Top Dance. Casillas número 7 y número 6. Antes de irles a presentar el primer recomendado que tenemos para ustedes hoy, estable en esta posición, este éxito de DJ Regard, a quien ya conocimos con Violet, pues regresó después al lado de una británica llamada Ray con esta canción que se llama Secrets, que lleva ya 16 semanas con nosotros. Este DJ ha causado revolución al punto de que los aclamados DJs Jonas Blue, Dimitri Vegas, Like Mike, entre otros, han hecho su propio remix de este track. Y bueno, sigue sonando de muy buena forma en muchos listados del mundo. Secrets, casilla número 7 con DJ Regard y Ray. Y en la posición número 6, Align, una canción con Robin Schulz y Wes. Viene del lugar número 5, pierde una casilla, baja a la posición número 6 esta semana. Y son 9 semanas que lleva ya con nosotros en nuestro conteo. DJ alemán Robin Schulz, detrás de esta interpretación al lado de Wes. Aquí están las posiciones 7 y número 6. Y en un momentito, el primer recomendado para hoy en nuestro conteo. Siete. La X Top Dance. Secrets, I don't know about you, about you, about you. take a month shot, baby. What you doing? Tell me, swimming on ice. On my knees, I'm praying. In the room on the floor with the lights on. Clothes in the kitchen, huh? I'ma light it, I leave it for you. Sip of my life, I don't know about you, about you, about you. Something in his eyes, just keep the secrets. I don't know about you, about you, about you, you, you, you. Something in his eyes, just keep the secrets. Oh. recomendado en la X Top Dance. Suena nuestro primer recomendado en la X Top Dance. Este es el DJ Leandro da Silva. ¿Adivinen de dónde es? Bueno, con ese nombre no puede ser de otra parte, es brasilero. Y nos acompañan con este estreno, se trata de Big Flags. Este sencillo llega de la mano de C-Fast y Sam Straywood. Este es un brasilero considerado actualmente como uno de los nombres más importantes entre los artistas emergentes del house, con muchos tracks en el top de Beatport, que han sido apoyados por otros artistas importantes como Oliver Heldens, como Don Diablo, como el propio Garrix también, David Guetta, Afrojack, Bob Sinclair, bueno, y otra cantidad de artistas famosos. Además, es el abanderado de Black Lizard Records, uno de los sellos referencia actualmente de este género a nivel mundial. Aquí está como primer recomendado de hoy, Leandro da Silva con C-Fast y Sam Straywood. Se llama Big Flex esta canción. Si les gustó, cuéntenos a través de @la X965. Ahí estamos conectados en nuestro Twitter con el numeral La X Top Dance. Escríbanme, ahí estoy también leyendo sus mensajitos en nuestro WhatsApp. 318-860-9616. Seguimos en nuestro conteo. Vamos a avanzar con las dos siguientes posiciones, casillas número 5 y número 4. A continuación, subiendo del lugar número 8, está Offenbach con Quarterhead y la voz de Noah Jean Martínez y su Head, Shoulders, Knees and Toes, que también suena súper cool. 3 semanas con nosotros en nuestro conteo. Y el track viene acompañado además de un enérgico video musical que logra encajar perfectamente con este track, que es al mejor estilo vintage. La canción ha tenido muchos récords ya también en su vida digital a través de Shazam y otras plataformas. Posición número 5 entonces, Head, Shoulders, Knees and Toes con Offenbach y Quarterhead. Y en la casilla número 4, subiendo del lugar número 6, escalando 2 posiciones, Nia, que es el nombre de esta compositora sueca que llega con Somsey. Nia con Felix Jean. Ahí están entonces, casillas número 5 y número 4 vienen a continuación. Número 5, la X Top Dance. I feel it in my head, my shoulders, knees and toes, my bones, your music gets me through the highs and lows. My head, shoulders, knees and toes, my bones, you're keeping me from feeling all alone. I've been praying to 1,000 different stars, to 1,000 different arms, till I found you. I've been chasing by 1,000 different hearts, to 1,000 million eyes, now I found you. My nights will never be the same again. I got you running through my veins. I feel it in my Número 4. La X Top 10. Las 6 de la tarde, 34 minutos en la X96.5. A esta hora escuchan ustedes nuestro conteo con los éxitos más importantes del mundo. Tenemos la X Top Dance. Ahí teníamos la posición número 4 con Nia y este remix de Felix Jean. Y vamos avanzando dos posiciones más. Pero antes, el segundo recomendado para hoy. Recomendado en la X Top Dance. Bien, la canción se llama All For Love y se trata de Mark Knight, que es dueño de una marca británica muy importante, Tool Room Records, que está presentando su más reciente lanzamiento con toda la influencia del house de los 90. Tintes también de soul, de música funk, llega con esto. Según compartió recientemente, uno de sus propósitos en este 2020, pues era crear música con más alma, con un poco más de seriedad, música que pudiera seguirse escuchando dentro de 10 años. Eso dijo respecto a su producción discográfica, así que aquí está Mark Knight de regreso a la música. Esto se llama All For Love y es mi segundo recomendado para hoy. Seen nothing like this. When me and Mark Knight, ahí está con All For Love. ¿Les gustó? Cuéntenme a través de arroba la X965 en Twitter con el numeral las 20 en la X Top Dance y con en nuestro WhatsApp el 318-860-9616. Por ahí los estoy leyendo. Vamos a avanzar en nuestro conteo para presentarles las dos siguientes posiciones en nuestro último recomendado y finalmente llegar al número 1. Continuamos con las casillas 3 y número 2. A continuación estará Hypnotized. Qué buena canción. Sé que es una de sus favoritas por esta temporada porque también lo es para nosotros acá en la X. Tino Piontek, que es el nombre verdadero de este DJ, conocido en el mundo de la música dance como Purple Disco Machine, llega con esta canción en colaboración con Sophie and the Giant. Con una tendencia muy pegada al Italo Disco, fusionando esas voces de este dúo Sophie and the Giant. Y bueno, todo el ritmo house al que nos tiene acostumbrados siempre Purple Disco Machine. Hypnotized, estable en esta posición, la número 3 con 4 semanas en total en nuestro conteo. Y escucharemos a Breaking Me. Este DJ sigue también allí, indestronable en la posición número 2. Se trata de Topic, Tobias Topic, con esta canción al lado de A7S, Breaking Me, estable en la posición número 2 con 24 semanas en total haciendo parte de nuestro conteo. Casillas número 3 y número 2 son las que vienen a continuación. Número 3. La X Top 10. What you wanna, I've been here a thousand times.

Cause I'm going to todos. ¡Que viva la música! ¡Latin Music Power! ¡Yeah! And now, to introduce to you... Un numerito muy sabroso, vea, por título... Wide asses in here. One bitch sitting in your ass so big and wide, goddammit. Hit the